Buenas tardes, hoy es 8 de abril, lunes 8 de abril, iniciamos la semana en Navarro Vento Informa con muchísima información durante el fin de semana. Ya sabe, Fox y Calderón tendrán ahora, pues tendrán la vigilancia del gobierno federal a solicitud de ellos. Llegó Michelle Bachelet a México y se entrevistó con el secretario de Relaciones Exteriores y con Alejandro Encinas. Además, ayer se inauguró la 44ª edición del Tianguis Turístico de México en Acapulco. Los empresarios le solicitan al presidente de la República una inversión semilla para arrancar nuevamente la tan necesaria promoción de México en el extranjero y continuar haciendo del turismo una palanca de desarrollo. Esto y más tendremos en Navarlovento Informa, ya lo sabe usted, a través de las 6:20, la estación que llegó para quedarse, en Cadena Raza, por YouTube y por Facebook. Y claro que vamos a hablar de esta mujer que es Elbester Gordillo, usted la conoce muy bien, que pues amenaza con regresar a dirigir a los maestros. Vamos a platicar de ello con mi compañera Jesús Cervantes, quien estará en la conducción, y también con Alejandro Rivera. Buen día y buen inicio de semana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esto que es a Barlovento Informa. A mí, la verdad, este horario es mi favorito. A las 8 de la noche puede andar uno caminando con lucecita. Claro, que te despiertas y pues es de noche. Sí, mira, yo estoy muy acostumbrada al horario de verano porque allá en el norte. En tu tierra. Está desde, no sé, hace como 30 años o más. Mucho más, ¿no? Entonces, más. Nunca he tenido yo ningún conflicto. Hoy me decía una persona que cómo era posible, que quién se le ocurrió, que quién fue el ocioso que inventó el horario de verano. Cedillo. Y le dije, bueno, lo que pasa es que sí hay un ahorro de energía, ¿eh? Eso es, o sea, en el caso de las zonas donde hace muchísimo calor, sí hay un gran ahorro de energía. Y bueno, pues en la Ciudad de México probablemente no exista tanto ahorro de energía en el centro del país, pero lo que sí es que como que entras a otro ritmo, sí. El día te alcanza mejor, despiertas 6:30 y ya está la luz, y a las 8 de la noche se oculta el sol, y bueno, es como un tiempo en el que puedes disfrutar más, sí, del día. Sí, como toda, ¿no?, la primavera y el así verano, es. Todo es lindo lo que ocurre en esas temporadas, ¿no? Así es, estuvimos. Bueno, pues, ¿qué tanto hay de información? Estuvimos corriendo todo el fin de semana, tú bien lo sabes, porque estábamos ahí chambeándole. Bueno, pues, se inauguró ayer la 44ª edición del Tianguis Turístico de Acapulco y Desde mi punto de vista, pues los empresarios se van a quedar con las ganas de que haya una inversión semilla para la promoción. Por lo pronto, yo creo que este año, pues no va a haber esa aportación. Sí, a ver, quizá en algunas partes de la República, como Mérida, por ejemplo, sí afecta mucho la parte de la no inversión en materia turística. Pero en el caso de Acapulco, siendo una localidad tan violentada por el narcotráfico, creo que ahí sí la parte de seguridad es vital. Es vital, ¿no? Entonces, habrá regiones, quizá no se tendría que generalizar por parte del gobierno federal de no recursos al turismo, ¿no? Para promoción. Para promoción. Porque sí hay en otros ámbitos. Ajá. Para promoción no, y se va y va a irse a seguridad. Se tiene que diferenciar, ¿no? Porque así cada es. Localidad tiene sus propias circunstancias. Así es. Pues bueno, ayer se dio esta reunión y fue muy interesante, por lo que confirma el presidente de la República desde el punto de vista de cuál es la prioridad del gobierno federal. Vamos a estar platicando de eso y vamos a tener un enlace hasta Mundo Imperial, donde se desarrolla esta feria turística de México. Y pues dice el presidente y declara que estoy apartando mi lugar, quiero estar en primera fila, quiero ver a los maestros votar en urnas. Dijo hoy en la mañana al referirse a la democracia en los sindicatos. Claro, y eso va engarzado, Lulú, con todo este tema de la reforma laboral que sale o se espera que salga esta semana, este jueves, en la Cámara de Diputados. Por lo menos esa es la intención de Mario Delgado Carrillo, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Por qué tiene que ver con la reforma laboral? Porque el punto central de esta nueva reforma, porque ya sabemos que la Ley Federal de Trabajo ha estado cambiando y mutilándose, bueno, la gran reforma patética, mala, que fue la de Enrique Peña Nieto y la de Calderón, bueno, hoy se está pretendiendo hacer otra reforma y tiene que ver con la democracia sindical. Ese ha sido un tema, una demanda, prácticamente después de que llegó Fidel Velázquez, después de que llegó Víctor en los ferrocarrileros, El Bester Gordillo, no, Jungitud. en el Potosino. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido una demanda de todos los sindicatos independientes. Y mira, la gran, gran lucha del sindicalismo de impulsar su independencia fue de Arturo Alcalde y Berta Luján. Ellos son los padres de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Ellos incluso estuvieron en aquellas grandes huelgas de la Ford, no sé si ¿te recuerdas? Acuerdas, los años 80, sí. ¿No? Que ahí dormías, toda esta problemática del CENTE cuando llegó el Vester, cuando surgió la sección 9 de la Ciudad CENTE. De México. No, todavía no nacía la CENTE, no, como sección 9 dentro uh-huh. del propio CENTE, del sindicato, donde estaba Jesús, ahorita recuerdo su nombre, que es el actual presidente de la mesa directiva de la Asamblea, hoy Congreso Local de aquí de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, René Bejarano, que hicieron toda una gran lucha al interior del sindicalismo por la democracia sindical. Hoy parece ser que ya estamos a unos pasos de que se concretice, reforma. Y por eso es lo que está diciendo hoy el presidente de la República. Manuel. Y bueno, pues también aunado a esto, pues apareció un personaje que había permanecido como calladito, como que nada más se tomaba selfies, y nos estamos refiriendo al Bester Gordillo, que ayer sí agarró el micrófono y vamos a mostrarle qué dijo. Sí, se fue con todo. Se fue con todo. Ahí, pues usted, díganos qué opina de este personaje que ha estado en la vida sindical, en la vida política y en la vida del tema educativo, más que nada, ¿no? Sí. De educación. Así es. Mira, ahí sí te quiero contar una pequeña anécdota que tuvo por ahí. Bueno, en la época en que el Bester Gordillo es chiapaneca. Sí. Sin embargo, ella estaba buscando ser dirigente de una sección del Estado de México, ¿sí? Y cuando la ve Carlos Jungitud, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dice, esta chaparrita se viene para acá porque es muy rojilla. Y entonces es cuando la copta. Pero el Bester Gordillo realmente llegó como una líder, incipiente líder en el Estado de México, que buscaba hacerle contrapeso al propio Carlos Jongitud, ¿no? Y bueno, es más fácil tener a los enemigos cerca que lejos, dijo Carlos Jongitud, y pues se la trajo para acá, y ahí fue donde la señora... pues se volvió más institucional, digamos, ¿no? Así es, y en otra información, un tema que está circulando muchísimo en las redes sociales, pues es el tema del supuesto comando que atacó la casa de Fox, del expresidente Fox, y bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió y dijo que les va a dar una vigilancia discreta, pero que es del ejército. Sí, vamos a hablar ampliamente de eso, de los expresidentes, cuánto recurso era lo que se presupuestaba, por ahí tenemos un cuadro con base en solicitudes de información, y bueno, es bastante vergonzoso lo que ocurrió en el Rancho San Cristóbal, allá con Vicente Fox, hizo verdaderamente el ridículo el señor, así no le bastaron los 6 años que hizo el ridículo como presidente de la República, ahora quiere seguir. Ni ¿no? estaba en México. No, ni estaba en México. No. Así y resulta que no era un comando. Aunque dijo que fueron dos. Sí, que fueron dos actos. fueron dos actos. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Y bueno, pues ya llegó la alta comisionada de la ONU a México. Ya está en la Ciudad de México. Mañana se va a entrevistar con el presidente de la República, Michelle Bachelet. Y vamos a estar conversando pues del acuerdo que se firma con Marcelo Ebrard y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvo el subsecretario Alejandro Encinas, con relación a la búsqueda que se debe de dar y el esclarecimiento de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Así es, recordemos aquella trágica desaparición y ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa entre la noche del 26 y el 27 de septiembre, una noche trágica. Donde murieron, casi nadie se refiere, casi ninguno de los reporteros nos referimos a las personas que no formaban parte de Ayotzinapa, por ejemplo, los jugadores de fútbol de este equipo, de los avispones, ¿no? O sea, finalmente se perdieron vidas, no nada más es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. No, sino hay más involucrados. Hay más involucrados, por lo tanto, hay más familias en duelo. Así es, y es un duelo que tenemos todos los mexicanos pendientes con esta tragedia y que pone al descubierto, pues, la impunidad que se vivió y que se ha vivido durante muchísimos años, es el emblema, es la bandera para buscar a muchos desaparecidos, no son los únicos, desafortunadamente. Sí, sí, Lulu, y fue lo que le dio al traste a la administración de Enrique Peña Nieto. Ese fue su seño. Su declive. Sí, así como el caso Atenco, cuando él era gobernador en el Estado de México, y estaba también Wilfrido, que era el secretario de Seguridad Pública, estaba creo que también en la Policía Federal, que es cuando interviene este hombre, ahorita me recuerda su nombre, que estuvo en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, así como en esa época se le acusó al señor Enrique Peña Nieto de haber permitido la violación a estas chicas extranjeras, ¿no? Sí. Y que luego se les tuvo que resarcir el daño porque acudieron a organismos internacionales donde se murieron dos jóvenes, que por cierto, el hermano de uno de los jóvenes, también ahorita recordaré el nombre, fue uno de los activos chicos del movimiento 123 en contra de Peña Nieto, cuando la campaña aquella en la Ibero, ¿no? Pues 132. Tienen toda la razón, perdón, la producción. No es 123, es 132, perdón. Es que la dislexia lo puso sí, al revés. Lo puse al revés, una disculpa. Pues vamos a hablar también en temas internacionales. Les informamos que secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pues la van a remover, ya la removieron, a la señora Nielsen, deja su puesto y vamos a estar platicando de ello con Alejandro Rivera y además pues va a estar en el estudio más adelante Ángel Guerra, que ya sabe la situación allá en Venezuela cada vez se pone más complicada. Lo de Nielsen es también muy importante para que la gente lo pueda dimensionar y nuestros seguidores, porque ella fue la operadora de la separación de estas familias, ¿no? Así ¿Sí recuerdas? Claro. Y que ahora el gobierno dijo que va a tardar cerca de 2 años en poder reencontrar padres e hijos. Pero además, quien llega ahora en ese cargo de seguridad es el que era jefe de, la patrulla fronteriza. O sea, qué terror. Pero qué verdadero terror. ¿Eh? Además de qué terror, fíjate que a mí lo que me llamó la atención cuando leí la nota ayer, estaba investigando, dije, bueno, es con quien firmó el acuerdo migratorio Olga Sánchez Cordero hace unas semanas, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, pues ahora con Trump igual y dice, vamos a revisarlo otra vez el acuerdo. Bueno, todo se puede esperar. Trump, pues vamos rápidamente a la conferencia de prensa del presidente de la República. Y bueno, pues dice que hay que cuidar a la población con dignidad y que las personas se merecen este cuidado. Lo dice refiriéndose al expresidente Fox y al expresidente Calderón. Fueron dos peticiones, dos estilos distintos, hay que decirlo. Calderón manda una misiva al Ejecutivo, al presidente desde López enero, Obrador, desde enero, y le dice que él tiene mucho miedo, pues cómo, ¿no? Derivado de que hizo la guerra, que anunció la guerra contra el narcotráfico, pues ahora dice en esa carta, y él mismo lo revela en un Twitter, que tiene miedo y que pues por eso pide que lo estén cuidando. Y antier, Fox dice, ya atacaron mi casa, que luego se supo que eran los guardaespaldas de unos novios, y dice que si le pasa algo, el responsable sería el presidente de la República. Y esto contestó hoy en la mañana. Hay que actuar con transparencia. Siempre he dicho que esa es la regla de oro de la democracia, no ocultar las cosas. También hay que cuidar, no afectar la dignidad de las personas, de cualquier persona, no ofender y pasar la línea, la frontera de lo que ya tiene que ver con la dignidad. Entonces, cuando se presentan casos así, es de mal gusto darlo a conocer. Es ofensivo, porque pues es una situación delicada, íntima. Decir, tengo preocupación. Pues ahí estuvo, tiene preocupación, dice el presidente López Obrador. Y bueno, pues dice que les va a dar una seguridad pequeña, ¿no? Se refiere a 8 miembros del ejército, porque antes estaban resguardados por todo un aparato administrativo. Lo que dice el presidente de la República es que eso significa solamente el 10% del gasto que se hacía anteriormente. ¿Y del gasto? ¿Y del gasto? Después del corte. Sí, porque traes unos números. Bueno, vamos a ir a un corte, no se vaya. Esto es A Barlovento Informa. Frases de la mañanera. Es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos, que cuidemos la vida, que cuidemos los bienes de todos los mexicanos. Es la responsabilidad del presidente, es la responsabilidad del representante del Estado. Y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. Barlovento informa. Continuamos. Ya estamos al aire. Estamos aquí vacilando porque después vamos a hablar de eso con Alejandro, porque presentó su libro, acuérdense que el sábado, entonces estábamos comentando aquí lo divertido que estuvo la presentación. Lulú, estábamos hablando antes de irnos al corte, de este tema de los recursos para los expresidentes. En enero, Felipe Calderón le envía una carta a Andrés Manuel López Obrador, hoy nos damos cuenta de ello, nos enteramos de que quería vigilancia especial, claro, como tú bien lo dijiste, después de haber abierto tantos frentes con esa política y declararle la guerra al narcotráfico, pues es lógico que tenga miedo de ser agredido. Y el incidente de Vicente Fox, ¿no? Que miren, el tema de Vicente Fox es un presunto comando que habría intentado ingresar a su propiedad. Su propiedad es grandísima. Nadie puede olvidar aquellas fotos en Ola, donde sale el rancho San Cristóbal, que ese rancho, antes de que Vicente Fox llegara a la presidencia de la República, estaba seco. Luego se convirtió en una zona agavera, ¿no? Y además construyó lo que es el Centro Fox. Pero ahí en esa misma zona hay un hotel boutique donde se hospedan los que tienen algún tipo de evento en el Centro Fox. Ahí hubo una boda y los guardaespaldas del novio pues andaban buscando al novio y a la novia. Y fueron los que a este presunto comando, ¿no? Entonces resulta ser que uno, estaban hospedados en la casa, en la propiedad de Vicente Fox, dos, no eran comando. Pero Vicente Fox, después de haber quedado en ridículo, lo que dice es que, espérenme. Fueron dos eventos. En la mañana sí intentó un comando ingresar a mi casa. Lo de la tarde sí, efectivamente, eran dos personas. Pero bueno, independientemente de todo esto, el presidente de la República hoy dice en la mañana que les va a proporcionar seguridad con 8 integrantes del ejército. Recuerde, antes los expresidentes estaban resguardados por lo que era el Estado Mayor Presidencial. De acuerdo a la información que nosotros pudimos obtener en consultas del INAI, bueno, tenemos un total de 231,834,000 pesos que se gastan año con año, o se gastaban y estaban presupuestados. Por ejemplo, miren, la viuda del señor José López Portillo, Sasha Montenegro, conocida así en el mundo artístico, ella recibía un sueldo anual de 1,688,000 pesos, ¿no? La viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, Paloma de la Madrid, ella recibía un sueldo anual de 2,026,000 pesos, términos cerrados. Ahora, Luis Echeverría Álvarez, este hombre que no termina de fallecer, porque muchos pensamos que tiene un ventrílocuo atrás, porque parece... Parece el señor que ya una momia. Mire, usted puede ver los datos, están ahorita en su pantalla. El señor parece que se muere, no se muere, ya es no, una persona que, muy mayor. Para que veas que todo se paga en vida. Sí, pues él está pagando porque no sé si vieron por ahí que querían quitarle parte de su herencia. Pero bueno, al señor Luis Echeverría le pagaban 3,432,000 pesos. Era su sueldo, pero además personal civil, mucho más, es decir, 3,923,000 pesos. Personal militar, 36,000,000, es decir, el señor Luis Echeverría nos costaba año con año 44,185,832 pesos. Esas cantidades muy similares las tenía Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Vicente Fox, su salario, el mismo que ya mencionamos de Luis Echeverría Álvarez, personal civil, imagínense, ¿para qué necesita Vicente Fox personal civil? Personal civil son las personas administradoras, es decir, los que les llevan la nómina, los que les llevan la agenda. Pues para que administraran el centro Fox. Pero, digo, ¿qué agenda puede tener Vicente Fox como expresidente? La tiene hoy como empresario, ¿no? En el Centro Fox. Y a nosotros nos costaba 8,680,000 pesos. Y para que lo cuidaran los militares nos costaba poco más de casi cerca de 37,000,000. En total, 48,942,000 pesos. Y bueno, la cereza del pastel. Felipe Calderón Hinojosa, que ahora anda buscando desesperadamente seguridad, nos costaba en total 54,262,000 pesos. Es decir, tenemos que poco más de 300,000,000 después de que él dejó de ser presidente de la República. A nosotros, a los mexicanos, con nuestros impuestos, nos ha costado el señor Felipe Calderón, que nos metió en este aprieto de la guerra contra el narco, que dejó lleno el país, es un cementerio lleno de fosas, que dejó más de 40,000 desaparecidos. Todavía nos ha costado en los últimos 6 años poco más de 300,000,000 de pesos. Es una barbaridad, es un insulto todo esto, pero bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que les va a dar 8 militares para que cuiden a Vicente Fox y a Felipe Calderón, pero que espera que por lo menos tengan dignidad, ¿sí? Y lo paguen de su bolsillo. Y fíjate, esperemos que así sea. Fíjate que dice Juan del Estado de México, ¿qué acaso debemos ofender al presidente de la República o tirarle para que nos note y nos regale protección? Claro. Refiriéndose a este tema. Claro, porque les podrás dar 8 militares a los expresidentes Fox y Calderón, pero por ejemplo, Tixtla, en Guerrero, Xilapa, Iguala. Ciudad Juárez, Iguala, Veracruz, Torreón. Bueno, hay una cantidad impresionante de ciudades donde prácticamente todos los cinturones de miseria y parte de la clase media está en peligro todos los días. Pero fíjate que, o sea, yo creo que tienen razón, tenemos razón en el enojo. Claro, ¿no? Hay una molestia real. Hay una real. Molestia real. Justificada. Justificada. Más adelante lo vamos a ver con nuestra compañera Marisol Hernández, que hizo un seguimiento en redes sociales, todo lo que se dijo, se está diciendo en torno a esto. A mí me parece que sí es importante que protestemos y que digamos que no estamos de acuerdo, pero también hay que leer la otra parte del presidente de la República. O sea, el presidente dice, pasa algo y bueno. Van a decir que el culpable, como ya lo amenazó Vicente Fox, pues voy a ser yo. Y bueno, pues vamos a hacer una vigilancia pequeña, vamos a ver cómo discreta. Se comportan discreta, y entiendo la parte de él. Claro, o sea, porque a final de cuentas son jefes de Estado. Fueron jefes de Estado. Entonces se supone que le dieron a la nación servicios. Nomás se supone. Pues sí, porque en realidad le dieron desgracias a la nación, ¿no? Recordemos, Vicente Fox, cuánto se perdió, fue el boom del petróleo, la segunda parte. Así es. Se descubre el petróleo con José López Portillo, pero con Vicente Fox es cuando el petróleo rebasó los 100 dólares por barril. ¿Y dónde quedó todo ese dinero? Los excedentes, mejor conocido como los excedentes petroleros, y bueno, el nivel de pobreza solamente aumentó. Y no sabemos dónde quedaron esos recursos, no, pero sí sabemos, por ejemplo, que los hijos de Marta Sahagún hicieron grandes negocios al amparo del poder, ¿no? Pues bueno, sabemos muy bien que esos excedentes decía que iban a llegar a los municipios, y luego los presidentes municipales dijeron, pues no nos llegó. No, nunca. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Pero en realidad a mí me parece que el presidente de la República, ante esta petición, no puede más que ceder en algo. O sea, porque él está contra la espada y la pared. Efectivamente, hay amenazas reales, sobre todo contra Felipe Calderón. Y entonces, bueno, pues les destina 8 elementos del ejército, él en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, y podemos estar, no, sí. Yo creo que no gusta, pero hay una razón. Sí, yo creo que Vicente Fox no pasaría de recibir un jitomatazo o que le avienten un huevo podrido, bueno, ¿no? Pues si se va en pijama a ciertas cafeterías, sí. Y nadie le dice nada, no creo que le pase. O sea, no, pase no creo mayores. Que sea un hombre que corra peligro realmente, ¿verdad? Vamos a un peligro para la sociedad. Fue un peligro para México, él sí fue un peligro, sí para, fue México. Un peligro para México. Vamos a ir a un corte, no se vaya. Ya agradecemos lo que nos han escrito en YouTube, lo vamos a leer más adelante, no se vaya. Frases de la mañanera. Alternativas. Es decir, no tomes este camino porque te conduce al sufrimiento, porque te destruye. Pero hay este otro camino, o varios caminos. Abrir esas opciones, esas alternativas, esos nuevos caminos, ¿sí?, para los jóvenes es también fundamental, diría lo más importante. Es decir, puedes ser feliz, ¿sí?, con el estudio, sin tener que padecer, porque no vas a ser marginado, no vas a ser excluido, vas a tener oportunidad de estudio. Esto que es a Barlovento informa, muchísimas gracias a Dar Vidal. Dice que en 1996 se implementó por primera vez el horario de verano. El natural es el de invierno. Como bien lo dijiste, Cedillo. Así es, fue con Cedillo, efectivamente. Y dice que a él le gusta pues más el de invierno. Pues sí, es que ya saben. Hay de gustos a gustos, pues cada quien, muy respetable. Esther Jiménez, Lulú, te conocí el sábado y te veías muy bonita. Pues gracias por lo de bonita. con tu sombrero. Qué bueno. Además, siempre con tu sonrisa. Lo que pasa es que, la verdad, me río mucho de tantas cosas aquí que, si vieran lo que pasamos, la gente se moriría de risa, ¿no? Porque hay momentos que esté de locos esto. Y bueno, pues, seguimos con el tema del Esther Gordillo. La chapaneca. Ayer nos mandaron un video que vimos. Sí. Me dice Jesús, para que vea por qué me río. Dice Jesús, es que ella siempre es nota. Pues vayan a ver por qué es nota. Vamos a notar por qué es nota. Así es. Vamos al video. La forma que van a legislar los diputados es mala, no. Tiene ineficacias, tiene deficiencias que, en mi opinión, Maestros por México tiene que tomar como bandera en sus leyes leyes reglamentarias. Si no estamos alertas para las leyes reglamentarias, vamos a tener serios problemas con esa reforma, ¿eh? Y nos van a dar gato revolcado, ¿eh? Y la misma gata, pero revolcadita. Y alertas, ¿eh? Alertas. No queremos pleito con ningún gobierno. Pero ¿de qué lado estamos? Esas son las definiciones. Estos son momentos de congruencia. Esos son los temas que tenemos que abordar. Y voy a atreverme a decir algo que no es muy permisible en nuestro sindicato. En verdad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿tendrá viabilidad como tal o tendremos que ir pensando una nueva forma de organización sindical que nos permita ser más eficaces, tener mayor viabilidad. ¿No será que nos vamos a quedar como sindicato con educación básica que cada día se achica y lo que va creciendo es educación superior y andamos preocupados cuidándonos con los de básica y peleando los carguitos en básica e ignorando educación superior? Pues ahí estuvo lo que dijo el Esther Gordillo. Ella es la misma, pero revolcada, ¿no? Para empezar. Y segundo, ahí lo que leí en las notas, Jesús, tú abundas en el tema, decían que justamente encabezaban como la misma gata, pero revolcada. Y según tú y yo comentábamos, la nota está justamente en que ella dice, voy a decir algo que no es muy permisible en el sindicato. ¿Qué tal si hacemos otro sindicato? Sí, yo digo que esa es la nota. Creo que se podían leer estas dos. Una, que va en contra de la reforma de el presidente Andrés Manuel López Obrador, la llamó la reformita. Eso es parte de lo que tiene que ver con la reforma educativa y donde al parecer ella va a entrar también ya a este tema como un actor muy muy importante para esta discusión y estas negociaciones. Y la otra parte es donde ella se mueve también muy muy a sus anchas, y hay que decir una cosa, el Esther Gordillo hoy no tiene quien le haga competencia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el sindicato oficial. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún líder, o por lo menos no ha salido a la luz pública, un líder que sea como ella, que es, que confronta, que tiene seguimiento de gente, pero además que tiene una cantidad de recursos impresionantes que nunca pudo justificar de dónde salieron. Bueno, todo el mundo suponemos que fue de las cuotas, porque bueno, como líder sindical no puedes tener departamento en París, otro en Argentina, la casa de Coronado, que es muy, muy, muy grande. Las casas de Polanco. Y las casas de Polanco, ¿no? Donde se reunía con Jorge Kawachi, que es hijo. Ay, me encanta contar chismes, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que Jorge Castañeda, porque él vive abajo, ¿no? Bueno, sí, a Jorge Castañeda también, pero ya ven que me gusta mucho contar chismes de esto, de la política. Y les quiero recordar que Jorge Kawachi, aquel que fue diputado federal, que lo llevó la propia Elba Esther Gordillo, hizo un acuerdo con el Partido Verde para que entrara en las listas, después fue boxeador, después fue actor, luego se puso ojos de color y luego se desfiguró la cara. Bueno, ¿por qué hablamos de Jorge Kawachi? Porque Jorge Kawachi era asiduo a este departamento ahí en Polanco, que es donde vive actualmente la maestra Elba Esther Gordillo, y él es hijo de un gran empresario que fue el hombre que dejó plantada a Elba Esther Gordillo en el altar. ¡Ándale! Se iban a casar, pero al final el señor desistió. Y bueno, Elba Esther lo quiso mucho a este hombre. Y a Jorge Kawachi, su hijo, pues lo veía como... Le tiene mucho afecto. Por eso es que lo llevó a la política de la mano. Logró un acuerdo con el Partido Verde en la época de Vicente Fox. Porque recordemos, el Partido Verde llegó en alianza con Vicente Fox. O más bien, Vicente Fox llegó a la presidencia de la República haciendo alianza con el Partido Verde, que hoy el mismo Arturo Escobar está en alianza con Andrés Manuel López Obrador. Eso como datito, ¿no? Oye, pero ya que estás en eso de que te gusta contar chismes, pues, ¿qué es eso de Maestros por México? ¿Y quién es Moisés Jiménez Sánchez? Ah, mira, esa es otra parte muy importante. Recordemos, la semana pasada decíamos, ¿no? El Esther Gordillo empieza en el año 1994 con todo ese todos los maestros que son un gran ejército, ¿no? Porque son el sindicato más grande y tiene poco más de 1,000,000, ¿no? Bueno, todos estos maestros fueron agrupados en una organización para hacer la observación electoral de la elección federal de 1994. Después se hacen Agrupación Política Nacional y finalmente obtienen la franquicia del partido Nueva Alianza, que es el que crea el Esther Gordillo. Bueno, Moisés, de quien Elba Esther Gordillo dice que pudiera ser el próximo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jiménez Sánchez, él es un dirigente muy allegado a la maestra Elba Esther Gordillo de Hidalgo. Cuando la maestra es detenida, aquel iba a ser su cumpleaños, 6 de febrero del año 2013. Sí, ¿verdad? Sí. Del año 2013. Un año después de que tomó... A unos meses. De que había tomado protesta Andrés Manuel... Felipe Peña Nieto, que ahorita les cuento también cómo estuvo ese chisme. Pero bueno, y por qué razón la metieron al bote de la maestra. Pero justamente cuando a ella la detienen, al año siguiente, en Hidalgo... toda esta agrupación que respaldaba el Bester Gordillo, la parte del CENTE, logró poner a varios diputados locales por el panal y eran enemigos de la administración de Olvera, en ese momento que era el gobernador, a una de las maestras era tesorera, y también la meten al bote bajo los mismos cargos del Bester Gordillo. Usted tiene ahí en su pantalla a Moisés. Moisés fue de alguna manera puesto en el ojo del huracán en Hidalgo, porque a toda su gente que tenía cargos de elección popular y que tenían el manejo de las finanzas de la sección del CENTE en Hidalgo fueron perseguidos y fueron metidos al bote. E incluso contra Moisés hubo varios desplegados de lo que sería, lo que vendría siendo como la parte disidente del sindicato de allá de Hidalgo, que no se llama CENTE, no es como la coordinadora. Pero Moisés es una de las personas más allegadas al Bester Gordillo y que también se enriqueció, ¿eh? Es un líder sindical muy, muy rico. Y también les voy a contar otro datito. Ahorita que estábamos hablando pues de la detención del Bester Gordillo, porque bueno, es un personaje que por donde quiera tiene historias. Cuando el Bester Gordillo llega a la dirigencia nacional del PRI como secretaria general, ¿no? De la mano de Roberto Madrazo, ella se queda también como líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados durante el trienio 2003-2006, que era donde tendría que concretar sus reformas Vicente Fox. Era el último trienio que le quedaba, ¿no? Y bueno, el Bester era la que prácticamente manejaba la Secretaría de Educación Pública con Tamés, de Nuevo León. Bueno, en esa misma legislatura, y como parte de lo que le llamábamos antes, quienes cubrimos Cámara de Diputados, le llamamos la burbuja, es decir, el hombre o la mujer fuerte en la Cámara de Diputados era el coordinador del PRI, en este caso era el Bester Gordillo. Y en la burbuja, o sea, a su alrededor, estaban los vicecoordinadores. Pues uno de esos vicecoordinadores era Miguel Ángel Yunes Linares, no más, el exgobernador por el PAN en Veracruz, y Miguel Ángel Osorio Chong. Regresando del corte, les vamos a platicar más cositas. Y además, te acordarás entonces cómo hacen todo para darle los votos a Calderón desde Tamaulipas. Así es. Para quitarle la presidencia al actual presidente de la República. Así vamos es. A un corte. Esto es A Barlovento Informa. No se vaya. Frases de la mañanera. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país, la solución pacífica de las cosas. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México, es parte de su tradición en política exterior. Duda del bueno, auditorio. Seguimos aquí en el chisme, perdón. Ya van tres. Una duda nada más, sí. Que sí, el que fue exgobernador de Veracruz es Miguel Ángel Yunes, que fue gobernador por el PAN y fue priista y fue protegido del Bester Gordillo. Claro, aquí nos dice Celia Morales de Cuautitlán, es una pregunta, ¿no? Porque a lo mejor cuando yo me refería a Miguel Ángel Yunes, se entendió Núñez, y ella nos pregunta, ¿Miguel Ángel Núñez es el gobernador de Veracruz? No. No, el de Veracruz es Miguel Ángel Yunes. Fue, operador del Bester Gordillo en esa época que le estoy hablando del 2003. Ah, y por cierto, el defensor jurídico del PRI en el Pemex Gate, en el entonces Instituto Federal Electoral que en algún momento me tocó cubrir, pero... A lo mejor Celia Morales está confundiendo porque hay otro Miguel Ángel Núñez, efectivamente. Él fue gobernador del estado de Hidalgo. De hecho, él le siguió a... él fue antecesor de Miguel Ángel Osorio Chong. Estábamos platicando que en esa burbuja, el Bester Gordillo tenía en la Cámara de Diputados, además de Yunes, a Miguel Ángel Osorio Chong. Él deja la diputación, pide permiso, porque el Bester Gordillo, que era la secretaria general del PRI también, lo colocó como el candidato del PRI a la gubernatura de Hidalgo. Por eso es que llega a la gubernatura de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República, ex secretario de Gobernación de la administración de Peña Nieto. Y cuando estábamos hablando de este 6 de febrero que detienen a el Bester Gordillo, justamente porque como tenía gran cercanía y sigue teniendo Miguel Ángel Osorio Chong con el Bester Gordillo, es que Enrique Peña Nieto lo designa para que hable con ella. Hay que recordar que en enero, en un evento del sindicato, el Bester Gordillo, que en ese momento era la presidenta, un cargo que se inventó, honorífico, porque puso como su títere a Juan Díaz de la Torre como secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, cuando... está este evento en enero, ella habla en contra de la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma que hoy está vigente, ¿no? Y ella dice que va a dar la batalla en contra de esa, e incluso hay una entrevista que le hace Adela Micha muy amplia y ella se manifiesta abiertamente en contra. Bueno, pues Miguel Ángel Osorio Chong va a hablar con el Bester y le dice, retráctate, porque si no te retractas, te van a detener. Te van a poner un 4 y vas a ir a dar a la cárcel. El Bester Gordillo nunca pensó que se la fueran a cumplir. Y bueno, bajando de un avión en Toluca, es que ella es detenida. Pero también hubo un pleito por ahí con el Bester Gordillo porque decidió apoyar a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República y tuvieron un altercado breve allá en el Estado de México, ya siendo presidente de la República Enrique Peña Nieto. Pero bueno, estos son los antecedentes de la señora El Bester Gordillo, que es un personaje rico en historias, rico en métodos terroríficos para impedir la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso es que hoy el presidente de la República dice que quiere ver a la CENTE votar, a la CENTE. Y quiere ver también hoy el Bester Gordillo o abre la posibilidad de un nuevo sindicato, porque dice que los que están hoy no sirven para nada. Pero ese sindicato es el que le dio los grandes recursos a el Bester Gordillo. Por ahí del 2015 me tocó sacar un reportaje en la revista Proceso de cómo fue la operación política y cómo se lavaba todo el dinero, ¿eh? Y bueno, hay personajes interesantísimos, desde el hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en todo este manejo de los recursos, pero ya nos tocará en otro momento contar esas historias. Pero, a ver, entonces, ¿tú cómo leerías, ya como última pregunta, saludo a Alejandro, que está aquí con nosotros, ¿cómo lees esto que dice ella, que no le dieron vuelo los medios en general, que, bueno, o construimos otro sindicato? O sea, ella quiere seguir teniendo el control yo creo que si no logra imponer a Moisés, del que hablábamos ahorita también del Estado de Hidalgo, si no lo logra imponer en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ella tiene todas las posibilidades de impulsar otro nuevo sindicato. Sí, ¿Por qué? Porque tiene tantos operadores dentro del sindicato, hoy mismo, que no fueron a dar a la cárcel y que le deben muchísimo dinero. Líderes de secciones sindicales en los estados le deben muchísimos favores y muchísimo dinero a Elbester Gordillo, los enriqueció. Entonces, ella puede todavía, tiene esa posibilidad de manejar las bases. Es una pena porque además dicen que a través de esto, que se llama Maestros por México, que fue el evento donde estuvo ayer, ellos dicen que tienen a 500,000. Imagínate. 500,000 maestros. Y estábamos hablando de que el sindicato, el CENTE era 1,000,000, ¿no? Sí, así es. Y entonces la CENTE les contesta y dice, eso no es cierto, no tienen ese número y sería una pena que regresara el Gordillo. Lo que pasa es que parece como, ¿no les parece como surrealista el asunto? O sea, ¿cómo regresar? ¿No que se estaba muriendo? Es la antítesis de la democracia, ¿eh? Es la antítesis total del sindicalismo. Aunque el presidente tenga la mejor voluntad de llamar a los sindicatos a la democracia, este personaje en sí mismo es la antidemocracia. Es lo que yo creo que, por lo que no votó la gente, o lo que quería la gente que se fuera, la pasada elección federal. No quieren ya más eso la gente. Claro, ¿no? La sociedad, Alejandro, está totalmente harta, ¿no? Decían ustedes cuánto daño este personaje le hizo a la democracia sindical, pero también a la democracia nacional. Así es. En 2006 el CENTE fue utilizado para, a ras de tierra, en operación política para robar la presidencia, al actual presidente. Y justamente ahí es donde también toma mucho poder en el sexenio de Felipe Calderón la maestra Elbester Gordillo. Entonces, justamente este daño a la democracia es peligroso porque no solamente va hacia los profesores. A 500,000 maestros son lo suficientes para operar una... ¿Un nuevo sindicato? No solo un nuevo sindicato, también para operar políticamente en elecciones locales, estatales. Claro, ellos aprendieron muy bien eso desde el año 1994, desde que empezaron como ser observadores. Justamente eran este ejército, ¿no? A los que hoy ella se está refiriendo. Pero Elbester Gordillo es un personaje que le ha hecho muchísimo daño a la educación. Yo recuerdo también aquel pleito que tuvo con Ernesto Zedillo Ponce de León. ¡Claro! Y miren, coincide en algo con el actual presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, porque ella en aquella época se opuso a la descentralización educativa. ¿Qué es lo que hoy estamos padeciendo? Que es ese robo de los recursos en los estados, esa nómina alterna que se hace vía como una especie de freelance, ¿no? Y entonces no hay recurso que alcance para pagar el salario de los maestros. Ella se opuso contra esta descentralización educativa y bueno, hoy está hablando Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en Michoacán el fin de semana, que bueno, él va a buscar la federalización de la educación nuevamente. ¿Para qué? Para tener el control de las plazas y de la nómina. Justamente de eso también habló en la mañana el presidente de la República y tenemos el audio para contextualizar y que nos quede claro cuál es la posición del presidente de la República. Libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto. pues ojalá que se le cumpla al presidente de la República. Yo en estas circunstancias, no sé ustedes, lo veo complicado. Sí, y lo, algo que también dijo la maestra Elbester Gordillo en el video que les pasamos hace unos minutos, es esa precaución con la que habla hoy, ¿no? Digo, no en balde aprendió algo y estuvo en la cárcel. Dice, no queremos pleito con ningún gobierno. Por supuesto que no se quiere enfrentar a nadie más, porque entonces ya se enfrentó todos. No vaya a ser que nuevamente la acusen de desvío de recursos de las cuotas sindicales ahora. Pues vamos a ir a un corte rápidamente. Tenemos muchísima información. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera hora. Y no se vayan, quédense a la segunda, porque se va a poner muy bueno a Barlovento Informa contra viento y marea. Frases de la mañanera. Es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos, que cuidemos la vida, que cuidemos los bienes de todos los mexicanos. Es la responsabilidad del presidente, es la responsabilidad del representante del Estado. Y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. Forma. Continuamos. Ha sido un fin de semana con que nos ha llevado a este a recordar todos estos asuntos, y yo creo que lo más importante que hay que comentarle a la audiencia es que no debemos perder la memoria. Así esta es. Memoria cercana, porque en realidad este personaje que ya era relevante en 1994, Elbester Gordillo, que se pelea con Ernesto Zedillo justo por el tema que decías de las nóminas, y que además ella estaba esperanzada en imponer al secretario de Educación, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y entonces, bueno, pues hay ahí un rompimiento, y se hablaba de que había un total alejamiento y que no la recibía incluso el presidente Zedillo en su momento a Elbester Gordillo. Ella ahora es cauta, pero en todo esto lo que pasa es que es la parte chusca que nos debe llamar a preocupación también, ¿no? Esto que pasa con los expresidentes panistas, pues nos da risa ver una foto de Vicente Fox en una cafetería en pijama, pero también ya nos termina dando risa, aunque realmente lo que genera es enojo cuando pide seguridad. O sea, claro, es como podemos, todo, sí, puede, hay como claroscuro. Sí, ¿no? Podemos hablar de la frivolidad de Vicente Fox, exacto, pero también hay que recordar todo el daño que le ha hecho el país, el robo de recursos, o bueno, no, yo no sé si él se lo robó, pero el abuso de poder por parte de sus hijastros, la propia intervención de Marta Sahagún, que ni al caso, y que esperemos que esta nueva esposa del nuevo presidente tampoco intervenga en los asuntos de la nación como lo intentó hacer Marta Sahagún y que tanto daño. Entonces, no hay que olvidar que no nada más se trata de lo frívolo de Vicente Fox, ¿no? No, no, no. O de lo terrorífico que fue el sexenio de Calderón, porque también hubo corrupción, también hubo persecuciones. O sea, el país, lo que hoy, la crisis que hoy está viviendo este país en materia económica, porque sí tenemos problemas económicos, no crisis, sino la de inseguridad, esa sí es una crisis, son producto de estos dos gobiernos, ¿eh? Así es lo que venimos arrastrando, pero ayer y hoy en la mañana todavía se puso buena la polémica en redes sociales, y como ustedes saben, a Barlovento Informa está muy inmerso en el tema de redes sociales. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Cuál es la narrativa que se va construyendo a través de las redes sociales? Le pedimos a nuestra compañera Marisol Hernández que le diera seguimiento a esto, porque de verdad escuchamos y oímos de todo con memes y demás. Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lulú, Jesús, Miguel, Alejandra, estimada audiencia de Barlovento Informa, un saludo para todos allá en cabina. Así es, aún no nos reponíamos del shock y burlas que causó el atuendo que vestía el expresidente Vicente Fox cuando se encontraba de viaje por Las Vegas para asistir a la Cannabis Conference 2019. Un usuario en Twitter compartió una foto donde se veía al expresidente esperando en una cafetería para comprar usando una pijama. Desde luego que la foto le dio la vuelta a internet y provocó comentarios de todo tipo. Algunos incluso insinuaron que tiene Alzheimer. Después de este suceso, el pasado sábado, Vicente Fox tuvo un sábado muy agitado, ya que primero denunció que por la mañana un inocente cazafortunas, quien habría acudido al rancho del expresidente alrededor de las 12 horas, pidió hablar con el jardinero y después con una cocinera, argumentando que eran sus conocidos. Sin embargo, al salir a la puerta, ambos lo negaron. Fue entonces cuando el hombre exigió entrar al rancho para desenterrar un baúl escondido. Según los testimonios de los empleados, el supuesto cazafortunas mostró un arma e incluso exigió al jardinero tirarse al piso. Esto ocasionó el desmayo de la cocinera y el cazafortunas simplemente prefirió retirarse del lugar. La segunda situación que denunció Fox sucedió por la noche. Dijo que supuestamente un comando intentó ingresar a su casa. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que fue una situación grave que requería inmediata atención. Además, Fox responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la seguridad de su persona, de su familia y de sus bienes. Posteriormente, ayer domingo, ante la información surgida en varios medios de comunicación sobre que era falso el hecho de que haya entrado un comando a la casa de Vicente Fox y que todo se trató de unas personas armadas que eran parte de la escolta de una pareja que celebraba su boda en el salón de fiestas del Centro Fox, ubicado en la comunidad de San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón. El grupo armado pertenecía a la escolta del gobernador de Guanajuato, Diego Sinfue Rodríguez. Sin embargo, el expresidente de México dijo ayer domingo que es real el hecho de que un comando armado intentó ingresar a su casa y que hasta ha presentado ya la denuncia ante el Ministerio Público. Desde hace 3 meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador proporcionó seguridad privada al expresidente Felipe Calderón. Y no solo eso, resulta que Vicente Fox también tendrá un par de guardaespaldas para garantizar su integridad. Al parecer, estas noticias sacó de onda a varios, entre ellos la diputada federal Tatiana Cloutier, quien lanzó un tuit en donde demuestra su descontento con la medida. En el mensaje, que quizá podría interpretarse con un tono de ironía, Cloutier escribe que Fox andaba urgido por guardias y que solo faltan Felipe, Peña Nieto y hasta Carlos Salinas para tener ese privilegio. Tatiana puso ese tuit como respuesta a lo que Andrés Manuel anunció desde el pasado sábado, donde escribió en su cuenta de Twitter e instruido al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al expresidente Fox. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, acusó al expresidente Vicente Fox de chantajear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón tendrán a su disposición al menos 8 integrantes del ejército para su seguridad. El presidente subrayó que no se trata de lo mismo de antes, sino que antes se incluía en el presupuesto la partida. El presidente dijo que los expresidentes recibían un sueldo similar al de un secretario de Estado y un equipo de cerca de 80 empleados a su servicio. En Twitter, a través de la etiqueta No Más Privilegios a Fox, ya se pronuncian en contra de proporcionar seguridad al exmandatario. En fin, el truco le resultó a Fox. Llámesele chantaje o paranoia, él ya tiene de nuevo protección. Ay, ya no sabemos ni qué decir, Marisol. La verdad es que resulta todo un enredo y además como es un embaucador en realidad Vicente Fox, ¿no? Así es. Es un embaucador. Embaucó a miles de mexicanos estaban hartos del priismo después de 70 años. Embaucar. Y bueno, y quisieron lo que fuera, pero algo distinto al PRI, ¿no? Y pues se dejaron embaucar por este hombre de... Que sigue embaucando. Que de bota, sombrero, hizo si, todo, casi siento piteado, ¿no? Todo un personaje a partir de él para implementar el marketing político en su máxima expresión. Y pues un producto chatarra, ¿no? Lo presumes en la pantalla y te falla cuando lo quieres usar, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias a Marisol Hernández por todo este relato de lo que ocurrió en redes sociales. Y pues sigue el toma y daca, porque pues la gente le sigue pidiendo al presidente de la República que les quite la seguridad, ¿verdad, Marisol? Así es, Lulú, puro chantaje, diría alguna cantante por ahí. ¡Ey, hombre! Bien. Muchísimas gracias, Marisol, que estés muy bien. Gracias. Buen provecho. Decía a Marisol, y es cierto, así lo comentó el presidente de la República, que ganaban como un secretario gana o ganaba 150,000 pesos, así pero es. No, es mucho más, porque mira, Alejandro, son 150,000 pesos, serían 1,500,000 aproximadamente, pero sí. De acuerdo con los datos que tenemos, el salario de ellos era de tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, después de que dejaron de ser presidentes, de 3,500,000. Entonces es mucho más, lo que era, creo que lo doble, lo que se les estaba pagando, ¿no? Sí, más o menos, sí es un poco más del doble, ¿no? Un poco más, sí, porque sí, al final ellos son quienes, o sea, obviamente tienen el poder y dejan muchos encargos en el poder, pues para perpetuar ese tipo de... Claro, económicos. Porque era mediante decreto presidencial. Sí, pues si yo tengo la presidencia, yo decido cuánto puede ser mi pensión, pues padrísimo, ¿no? Pero no, dile sí, eso parte. Es que al obrero que se va. Lo que decíamos la semana pasada, lo terrible es que sigue y sigue y sigue saliendo la mugre. O sea, y lo que vemos todo el tiempo, todo este recorrido que hiciste por la vida de Elbester Gordillo. Todo esto que vemos con los expresidentes panistas, porque los priistas ni han hablado, ¿verdad? No. Pues no, ni necesidad hacen económica bien. Tienen. Pero todo esto habla de cómo estábamos podridos muy profundamente. Sí, yo creo que lo que está haciendo... toda esta corrupción muy grave. Lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es nada más una pequeñísima parte, ¿no? Porque está podrido, y él lo dijo hoy en la mañana, se nos han colado muchos, ¿eh? Sí. Se nos han colado, y dijo del elefante. No solamente es un elefante reumático, sino es un elefante, no sé si dijo corrupto, o es un elefante anquilosado, en fin, con muchas mañas, dice, sí. ¿No? Entonces, nos estamos enfrentando a un problema muy grave para salvar al país. Y uno de los problemas que también están en la mesa, mi querida Jesusa, mi querido Alejandro, es lo que ayer dijo Germán Martínez Cázares, director del Seguro Social. Pena, ¿eh? Qué pena, que difundió un video en redes sociales donde dice que pues se refiere a un edificio que está en ruinas desde el sismo del año antepasado, del 19 de septiembre del 2017, y que lo van a rehacer. Pero dice que en el Día de la Salud en México no se puede festejar nada. No hay nada que celebrar. Se refiere a un edificio del siglo XXI, así donde es. Está el Metro Centro Médico, aquí en la avenida Cuauhtémoc. Pero también yo me acordé de aquellas obras, creo que fue hace como un mes, que el propio presidente de la República, en una de las giras, se presentó también en un hospital que estaba lo habían inaugurado Y en estaba hueco. En estaba obra la obra negra, ¿no? Negra nada más. Me parece que fue cuando se reunió con el gobernador, este panista, se me va el nombre. ¿De qué estado? Hombre. Sonora, me parece que es. No, Sonora es Claudia Pavlovich. Bueno, fue en el norte. Ahorita rescatamos el nombre para la audiencia. Pero en efecto, era pura obra negra de un hospital que se suponía ya estaba listo. Inaugurado. Hace tiempo para el uso, porque se había inaugurado. Pero estas clásicas inauguraciones de la fachada, ¿no? Entonces él entra, ve la obra negra y dice, no, esto es la corrupción a la que nos referíamos. Con esto del elefante reumático, con todo esto de los expresidentes, con el Bester Gordillo en la mesa... Toma ahora sí lógica la retórica de que la corrupción era el problema, ¿no? O sea, ahora sí lo podemos entender, porque en la campaña muchos se burlaban y se quejaban incluso, ¿no? De por qué la corrupción, ¿a poco sí se arregla con eso? Pues es que de veras sí hay un pantano debajo del país. Es que ¿cuántos millones, miles de millones de pesos se pierden en corrupción? Pero, por ejemplo, este tema de los hospitales, esta corrupción que no tienen vergüenza, porque jugar con la salud de la ciudadanía es un verdadero crimen, ¿no? Se me vino ahorita a la mente de aquel hospital que inauguró en 1993 Carlos Salinas de Gortari en Guadalupe Tepeyac, a la entrada de la selva Lacandona en Chiapas. Ese hospital lo inauguró muy bonito, por fuera un cascarón. Cuando se da el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justamente lo toman como un cuartel los zapatistas, dicen... Y nos invitan a los reporteros que andábamos en esa época, nos dicen, vean lo que es el hospital inaugurado, vacío. O sea que repitieron la misma. Sí, entonces lo que hoy está viviendo Andrés Manuel López Obrador es algo que no es de hace 6 años, 12 años, 18 años, 24 años, 30 años. O sea, tiene muchísimo el robo a nuestros impuestos, ¿no? Y el abuso contra la ciudadanía y jugar con su salud. Y hoy por eso Germán Martínez, expanista, por cierto, pero un gran abogado, hay que decirlo también. Y fue, con esto de los chismes, pero él fue defensor de Fox en el Instituto Federal Electoral cuando amigos de Fox, ¿eh? Pero bueno, hoy se reivindicó, se fue del lado de Morena, es el director del IMSS y está yendo con todo. Así como él promovió hace 2 semanas que las trabajadoras domésticas tuvieran acceso al seguro. Esa es una obra de él, ¿eh? Y también él está investigando a todos aquellos patrones que no pagan sus cuotas y por las cuales estos hospitales están así. Y hoy dice, no hay nada que festejar. Y fue en Chihuahua y fue con Javier Corral. Para dejárselo bien claro. Entonces estuvieron los dos incluso. Y ahí se comprometía el presidente pues de que iba a investigar todos esos casos a nivel nacional, porque seguramente había más. No, hay muchísimos, porque lo que hacían era vestirlos por dentro y se llevaban lo que vestían, lo de adentro, y se lo llevaban a otro hospital para hacer el recorrido, y así se lo llevaban a todas partes y los dejaban vacíos. Vamos a ir a un corte, ya tenemos en la línea a Juan Gerardo Reyes, con quien vamos a estar platicando sobre esta 44ª edición del Tianguis Turístico de México que se está realizando en Acapulco. No se vaya. Frases de la mañanera. Es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos que cuidemos la vida, que cuidemos los bienes de todos los mexicanos. Es la responsabilidad del presidente, es la responsabilidad del representante del Estado. Y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. Señor presidente, siempre hemos sido muy prudentes, probablemente excepto el día de hoy, en solicitar apoyo. Sin embargo, en esta ocasión y con base a las condiciones de mercado, lo que representa el turismo para México por la derrama económica del sector y el número de mexicanos que se benefician de esta noble industria, le solicitamos que no nos descobije. Apóyennos con recursos necesarios. Apóyennos con recursos con los recursos necesarios para anclar y multiplicar con creces y con otros participantes del sector privado y estatal el presupuesto destinado a la comunicación y publicidad del turismo mexicano. Necesitamos 125 millones de dólares anuales. Esto equivale a medio punto porcentual de lo que el turismo ingresa a México por cuestión de divisas. Y poder así sostener nuestra presencia en los competidos medios por el viajero que viene a la región. Pues ahí estuvo lo que los empresarios le piden al presidente de la República en esta 44ª edición del Tianguis Turístico de México. Está en la línea nuestro compañero Juan Gerardo Reyes, quien escribe de turismo para Barlovento, informa desde Confines, Negocios y Turismo. Saludamos a Juan Gerardo. ¿Cómo estás, Juanje? ¿Cómo estás, Lulú? Es un placer saludarte desde este bello puerto de Acapulco. Un saludo también a Jesús y a Miguel Alejandro. Oye, pues por lo pronto, gracias. Primero que nada, pues la noticia es que pues no les dio el sí, ¿verdad?, el presidente de la República a los empresarios. Fíjate, Lulú, que es un tianguis con muchos matices y algo muy especial. Yo creo que por primera vez el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le da un respaldo a Miguel Torruco sin precedentes. Él incluso dice, estoy convencido, estoy en las manos de Miguel Torruco. Y esto yo creo que para Miguel Torruco debe ser algo mucho, muy importante. Lamentablemente, pues Torruco no respondió a las expectativas del presidente, porque salió con un discurso el mismo de siempre, trillado, cayendo en los mismos planteamientos, sin aportar nada nuevo. todas las expectativas que estaban puestas en Torruco pues, se cayeron. Y el que cobró especial interés fue Luis Barrios, que es el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, porque le pidió al presidente un presupuesto de 125 millones de dólares anuales para hacer lo que él llamó un capital semilla, dado que es necesario que la promoción turística de México no se caiga. Siento que hay un buen ánimo por parte de los empresarios para seguir manejando un turismo a la alza, pero no logran embonar con las políticas del gobierno. Falta liderazgo, falta esa capacidad de liderazgo, vale la expresión, y vemos más bien una ruptura. Como nunca antes hay una ruptura entre el sector empresarial turístico y el gobierno en una industria que venía manejándose adecuadamente. Y bueno, te adelanto que ahorita se está manejando ya que el doctor Simón Levy, que es el subsecretario de Planeación y Política Turística, saldrá de la Secretaría de Turismo y se iría a la oficina de la presidencia. Esto sería la primera ruptura dentro de una Secretaría de Estado, lo cual tampoco es una buena señal. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué no es una buena señal, Juan Gerardo? Porque se supone que era un grupo compacto que estaba bien diseñado para dar continuidad y certidumbre al turismo. El hecho de que el subsecretario justamente de Planeación y Políticas Turísticas abandone el barco y se vaya a la subsecretaría a la Secretaría de la Presidencia, pues habla de que los grupos se están ya delineando. Hay que recordar que Simón Levy es más personal del empresario Romo que gente de Torruco. Entonces ahí ves cómo hay una diferencia en cuanto al manejo de la política turística. Oye, ¿no? Oye, Juan Gerardo, ¿te acuerdas cuando iban a nombrar todavía se decía que iban a nombrar a Levy como subsecretario de Planeación de Políticas Turísticas? Se decía que por qué él. ¿Que por qué iba a llegar? ¿Cuál era el mérito si él no trabajaba en el sector turismo? Que lo que se dedicaba era al asunto inmobiliario y a la atracción de nuevas inversiones. Exacto. Entonces, de inicio esto no gustó al sector. Incluso él ha protagonizado algunos pleitos ahí en Twitter, incluso con su servidora, porque él creía que tiene la varita mágica. Y pues ahora, si sale, pues se cumple el pronóstico de todos que decíamos que no iba a durar ahí. O sea, como que, pues no es como mucha novedad. Ahora, ¿Quién entra? ¿Quién va a entrar? ¿Sabes? No, todavía no se tiene ningún dato. Esto es extraoficial. En virtud de que hay una negociación, hubo una reunión aquí en Acapulco entre el presidente Torruco y Haddad, con la finalidad de que no se diera esa. ¿Quién es Haddad? ¿Quién es el otro subsecretario? El otro subsecretario de Sectur. Oye, de Sectur. Pero fíjate que hay una frase que yo digo que ahí el presidente no traía bien puesta la manopla, ¿no? Hablando en términos beisboleros. Fíjate, el presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras le dice, usted es un genio de la mercadotecnia. Y él no le dice nada, ¿no? O sea, ¿qué le está diciendo? Por favor, meta las manos en materia mercadológica, porque si no, el turismo, que es un producto, se nos va a caer, ¿no, Juan Gerardo? Indudablemente, Lulú, pero también hay que recordar que pues, el presidente no es un todólogo. Y claro. Tiene que respaldarse, tiene que apoyarse en sus secretarios, en este caso de Miguel Torruco, y siento que Miguel Torruco no está dándole la señal, no está dándole la información, no lo está orientando adecuadamente con la finalidad de que puedan embonar las expectativas de la iniciativa privada con los anhelos de esa administración, que una de las cosas que quiere es hacer desaparecer la corrupción, lo cual todos estamos de acuerdo. Sabemos de los vicios del Consejo de Promoción Turística de México, sabemos de los vicios que había en Fonatur y que es necesario desaparecerlos, pero no hay la capacidad de conducción de Miguel Torruco, que no ha salido de un discurso que lo trae no de 5 meses, lo trae de 10 años o 20 años. No ha cambiado su discurso, no ha cambiado su estrategia. Es una persona que le gustan los reflectores, pero que políticamente no es un buen operador, y eso yo creo que le va a causar muchos dolores de cabeza al presidente de la República. Bueno, Gerardo, buenas tardes, se habla Jesús Cervantes. Pues parece ser que hay varios de la Administración Pública Federal que les gusta mucho el reflector. Tú estás mencionando a Torruco, al propio Levy le gusta el reflector. ¿Sí? O Santiago Nieto, ¿no?, que le encanta mucho salir a dar declaraciones. Yo nada más te quería preguntar, ¿es justo estos 125 millones de dólares que están pidiendo al año los hoteleros, cuando dices que representa apenas el 0.5% de lo que ingresa por turismo? Entonces sería, es una demanda justa, parece ser, ¿no? Lo que pasa es que era algo que ya se tenía pactado. Okay. Y en todos los países del mundo, hay que decir, Juan Gerardo, tú me corriges, pero en todos los países del mundo, el Estado, el gobierno, le aporta un recurso al turismo porque es una palanca de desarrollo. Es una inversión. Y es una inversión. Entonces, lo que están pidiendo es esta inversión semilla, ¿verdad, Juan Gerardo? Así es. Fíjate que el primero hay que decir que este presupuesto para el turismo se tenía a través del DNI, que hoy es DNR, sí. Que es lo que se le cobra al turista por entrar. El otro porcentaje es lo que paga por el 2% de hospedaje. Pero nada más regresando un poquito, mira, en los países asiáticos la iniciativa privada es la que paga toda la promoción. En el caso de Estados Unidos, que es uno de los países más fuertes, es 50-50. En el caso, por ejemplo, de España, también es un 50-50 para la promoción. Aquí lo único malo es que no haya promoción. Claro. Y lo que están planteando los empresarios es, vamos a hacer un capital semilla y nosotros ponemos el resto, lo cual me parece una buena ecuación, porque no se están haciendo a un lado, sino que se están sumando a un proyecto que le puede redituar a México muchos beneficios en virtud de que el turismo es de las pocas actividades cuya derrama llega hasta los últimos sectores. Es cierto que los empresarios ganan, los empresarios no están hechos para, ni son almas de la caridad, sino que necesitan tener un respaldo para seguir trabajando. Entonces, aquí lo que se necesita es una conducción, la cual no existe. Y fíjate que el propio presidente lo dice, el 8.8% del Producto Interno Bruto Nacional se deriva del turismo. Entonces, bueno, pues no podemos negar que es una actividad importante. Y yo creo que además hay que aplaudir al presidente que quiera que la gente que vive en destinos turísticos viva mejor y que disfrute de la derrama que genera el turismo. Esa es una prioridad incluso de la Organización Mundial de Turismo. Sin embargo, son cosas diferentes. Una cosa que no nos oponemos y que estamos con el presidente es que la gente viva mejor en estas zonas. Pero desde luego, para que vivan mejor, pues de lo que se requiere es que lleguen los turistas. ¿Cómo llegan? A través de la promoción, Juan Gerardo. Y que haya más derrama. Mira, un minuto. Promedio, digamos que están gastando $500 por persona. Sí. Si haces un producto turístico que los llame la atención, que los hagas que gasten más, la derrama va a ser mayor. Pero si no tienes los recursos para promover y crear producto turístico, pues vas a tener destinos mucho, muy bonitos, pero que nadie va a visitar. Así es. El Tren Maya, por ejemplo, el proyecto es mucho, muy importante porque se busca hacer un detonador, incluso con las estaciones, que haya un desarrollo equilibrado, que haya un buen desarrollo social para que el turista llegue a un lugar y no se vea ese contraste de una zona hotelera rica y unas zonas habitacionales pobres, ¿no? Pues sí. Ese equilibrio me parece excelente, pero la ecuación que están planteando no les va a dar resultado, porque para que haya turistas tiene que haber promoción. Pues no, desde hace mucho tiempo la Coca-Cola ya no promocionaría nada, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Gerardo. Vamos gracias, a estar durante de aquí al miércoles en permanente contacto contigo para ver qué pasa y si dan el nuevo nombre del nuevo subsecretario de planeación política turística de Sectur. Gracias, Juan Gerardo. Mil gracias, un abrazo. Un abrazo. No te asolies mucho, vamos a un corte, no se vaya, este es a Barlovento Informa. Échate. X. Frases de la mañanera. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior. Es un gusto que esté con nosotros en esta transmisión Ángel Guerra, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Se desapareció el jueves, pero ya está con nosotros, ya lo tenemos de nuevo. Vamos a estar platicando qué está pasando con todo en el ámbito internacional, cómo se ve a Guaidó, cómo se ve a Maduro, las presiones. Incluso hoy le preguntaron al presidente de la República que si sería intermediario en el conflicto de Venezuela. En la mañana vamos a comentar esto con Ángel, no sin antes, en el tema internacional, nuestro internacionalista también, Alejandro Rivera, preparó la nota sobre la visita de la alta comisionada de la ONU a nuestro país, Michelle Bachelet. Así es, Lulú, Jesús, Ángel, bienvenido y un saludo. Gracias. Y a toda la audiencia. Pues efectivamente, la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo desde el 5 de este mes, de abril, hasta el 9. Está teniendo diferentes reuniones, ayer ya fue a Nuevo León, también fue a Coahuila, reuniones con organizaciones sociales, con familiares de víctimas, que es muy uh-huh. importante, y también con órganos de gobierno. Se reunió también con el gobernador de Coahuila incluso sí. el día de ayer. Sin embargo, hoy trasciende de manera muy importante que se firma un convenio de asesoría técnica para el caso Ayotzinapa, sobre todo que, a decir del canciller Marcelo Ebrard y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es una prioridad para nuestro país. El acuerdo se firmó en la Cancillería, en el Salón José María Morelos, y bueno, sobre todo tiene pues como fin que la ONU sea parte importante en estos procesos, como bien decía la secretaria de Gobernación, no solamente de Ayotzinapa, sino en el caso de los 40,000 desaparecidos, para apoyar a las familias, para darle seguimiento. Alejandro, ¿tú crees ¿sí? que es esta participación de la ONU va a ser tan importante como lo fue en su momento la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo pondría por dos cuestiones trascendentes. Primero, y lo celebraba la alta comisionada, la apertura del gobierno para tener un par internacional. Eso es okay. importantísimo. Y la segunda que yo le daría para responder a la pregunta, el personaje que es Michelle Bachelet y de dónde viene. Chile es un país con una amplia experiencia. Ella fue una desaparecida. Ella fue una desaparecida, ¿no? Exactamente. Una niña desaparecida, es una sobreviviente de la dictadura. Es increíble en Chile y en Argentina las organizaciones sociales que se fundaron a partir de estas dictaduras terribles de Pinochet, de Videla, que dejaron algunas organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo desde uh-huh. el 73. En el 74 se funda también ya un centro para la atención de las desapariciones en Chile. Entonces creo que la experiencia de Michelle Bachelet, su presencia en México y la apertura del gobierno, pues sí pueden dar detonantes importantes, sobre todo para esclarecer todas estas desapariciones que también en México vienen desde los 70s. Y que apenas se le está dando esa seriedad desde, bueno, estuvieron presentes, por ejemplo, Alejandro Encinas, que es una pieza clave del gobierno para este asunto. ¿Y esta fue a invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador o fue una iniciativa de Bachelet, su visita a México? No, fue una invitación. Eso habla bien sí. del gobierno, claro. indudablemente. Sí, sobre todo por esta cuestión de la asesoría técnica. Ese convenio está interesante porque es un convenio de asesoría donde van a trabajar en conjunto las autoridades tanto nacionales como internacionales. Tú mencionabas una frase ahorita en el corte muy interesante que dijo la alta comisionada: nadie debe sufrir el calvario de las familias de estos 43 desaparecidos. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron el caso paradigmático, y ella misma lo dice, fue un paradigma. Pero no hay que olvidar todas esas familias que han enlutado durante esta guerra contra el narcotráfico, durante todos estos años de sexenios extraños y oscuros. Claro, los familiares de los 40,000 desaparecidos. Así nada es. Más. Y que, bueno, pues coinciden tanto el canciller Alejandro Encinas, la secretaria de Gobernación y la propia alta comisionada, pues coinciden que merecen justicia, ¿no? Este trabajo es, al final de cuentas, para ellos. Merecen justicia, merecen saber la verdad, y pues hay una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa donde estará trabajando muy de cerca la ONU con este convenio. Y qué cuidadosa fue Michelle Bachelet hoy en la mañana, porque le da justo su lugar, Lulú, a la agrupación de Tlaxinoya de allá de Guerrero, que ha acompañado a los padres de familia de los desaparecidos, y también al centro Agustín Pro, ¿no? Que han sido, yo creo que son de las organizaciones que de repente escuchamos más. Hay muchísimas en nuestro país, claro. debido a la crisis humanitaria que tenemos. Hay una tercera que falta, Serapaz. Serapaz también, claro. Lo de Ayotzinapa. Claro. Han sido, cada una ha jugado un papel muy importante por distintas razones. Pero que a mí me llamó mucho la atención lo prudente y lo, porque ella es producto de una agrupación, claro. ¿no? Claro. De la sociedad civil que la encuentra y todo este tema. Entonces ella sabe la importancia, algo que en la administración de Enrique Peña Nieto, aunque aceptó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tomaba en cuenta. Es lo que decían ayer los ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, que es una organización llamada así en Coahuila, subrayaban el encuentro con la alta comisionada de emotivo, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿cuándo iban a imaginar antes que iba a haber organismos internacionales tan de cerca, ¿no? Y personajes pues con esta trayectoria y con este conocimiento de causa? Que yo creo que lo que es el signo que distingue es justamente que este gobierno se va a acompañar de los derechos humanos, de la ONU, de la comisionada, y va a estar respaldado y va a ir siguiendo la investigación. Esto le da un tono internacional, claro. muy importante, y yo creo que pues el resultado que de esto se derive pues va a ser primero por la ONU, bienvenido, ¿no? Claro, porque le da el valor, la presidencia de la República le da otro valor. O sea, yo quiero que a nivel internacional me ayuden a buscar a los jóvenes, porque es prioridad para mi país, ¿no? Entonces pones a México en el foco internacional en tema de desaparecidos. No esconderlo, sino visibilizarlo. No, y pues trasciende que ahorita justamente la alta comisionada está siendo recibida en el Senado, hace una hora más o menos llegó, y así su es. Agenda estará pues involucrada, como decíamos, con familiares, asociaciones sociales y pues instancias de gobierno. En este momento es el Congreso, y también mañana me parece se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, así lo anunció el presidente de la República. Y un tema que, bueno, pues me parece que aprovechando que está Ángel Guerra aquí con nosotros, ¿qué opinas de este cambio que hace Donald Trump en la secretaría? O sea, se va Nielsen, que es la secretaria de seguridad de Estados Unidos, y ahora va a poner al que había sido el agente fronterizo McAllen, ¿no es? Uh-huh. ¿Qué opinas, Ángel, de esto? Bueno, pues salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque esta señora ha aplicado las políticas de Trump. Incluso ahora mismo dice que, aunque Trump la sustituye en el cargo, ella apoya totalmente la política migratoria. Oye, pero ¿no tendría que dar una explicación antes de irse de por qué razón separó a los niños de sus padres, y que ahora se habla de que hasta dentro de 2 años los van a poder identificar y juntar? No, ella fue la que autorizó todo eso. Por supuesto, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, no va a dar ninguna explicación. Necesitamos no que espere, te pongas en no el... No espere que dé ninguna explicación, porque no la va a dar. Y el que viene tiene un expediente muy conocido de persecución a los migrantes, o sea que sí. Vamos a seguir. Es igual. Es como Arpaio, el aquel, ¿sí? ¿Sí? Es una suerte de personaje así. Recuérdale a la audiencia quién es Arpaio. Arpaio se destacó mucho en Arizona por su persecución de los migrantes, inclusive por violando las propias leyes de Estados Unidos, y llegó a ser procesado. Trump lo amnistió, ahora recuerdo efectivamente. Sí, así es, le dio la amnistía. Sí, lo amnistió en un momento en que es tradicional que los presidentes hagan varias amnistías, y una de las que hizo, bueno, todos los que eran derechosos, y entre ellos Joe Arpaio. Y ese tipo de personas que tienen esa trayectoria y que gozan de un gran reconocimiento entre las organizaciones que persiguen a los migrantes. Yo creo que él estaba verificando la construcción del muro también, ¿no? Sí, exacto. Ángel, pero también ahí que se va Nielsen, deja el puesto de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los acuerdos firmados con México hace unas semanas con la Secretaría de Gobernación? ¿Qué prevés? Bueno, con este gobierno de Trump nunca se sabe, cuando se firma un acuerdo, porque sobre todo Trump personalmente es el primero que en cualquier momento echa por tierra cualquier acuerdo, pues sorprende a sus propios subordinados, y con un tuit de madrugada lo echa abajo. Realmente yo no confío en ese tipo de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, y mucho menos estando Trump en la presidencia. Entonces, ¿tú crees que vamos a seguir viendo esta dinámica hasta que sean las elecciones prácticamente? Pues por supuesto, porque tiene que estarle echando carne a la jauría que votó por él. La mayor parte de las cosas que hace Trump es pensando en la reelección. Sí. Él no es un ideólogo, o sea, él no es un arquetipo de hombre de extrema derecha. Eso lo son Bolton, Pompeo, Abrams, Mnuchin, el del Tesoro, la mayoría de esos. Pero él no, él es un oportunista realmente. Si él pudiera conseguir votos en la izquierda haciendo algo que le proporcionara esos votos, él lo haría. Él es un patán. No se puede decir otra cosa de Trump, y es un hombre que está actuando en función de eso, y lo seguirá haciendo hasta la víspera de la elección.

Quiero agradecer muchísimo a Joaquín Ortiz. Efectivamente, hay muchos hoteles en manos extranjeras, pero le tengo una buena noticia. El 70% de la infraestructura hotelera del país es de mexicanos. Y por otra parte, efectivamente hay un turismo negro, que es el turismo de niños, el turismo sexual. Sin embargo, al que nos estamos refiriendo, que genera 10 divisas. Millones de empleos directos e indirectos y divisas, es al turismo formal, y no a este que usted bien dice, estimado Marco Antonio, que es un turismo delincuencial. Claro. Bueno, pues ahí dicho la información, dicho esto. Pues la pregunta que nos hacíamos hace un momento, que todo esto que hace Trump tiene relación con las elecciones, pero él lo que quiere es garantizar el voto de ciertos estados, ¿no? Así es. El sistema electoral de Estados Unidos es un sistema antediluviano, o sea, una cosa muy arcaica. Eso explica que habiendo Hillary Clinton obtenido casi 3 millones de votos más que Trump, el que resultara electo fuera Trump. Y es que toda la campaña de Trump se articuló por Steve Bannon, que es una pieza de mucho cuidado, pero de mucho cuidado. Este hombre es un activista de la internacional derechista, y ultraderechista, y está haciendo toda una articulación internacional para unir a todos los movimientos derechistas. Pero bueno, que toda la estrategia se hizo para sumar estados con una gran cantidad de votos electorales. A ver, en Estados Unidos la persona que vota lo que está es escogiendo un compromisario para el colegio electoral, no al presidente. ¿Qué es un compromisario? Es una suerte de representante, de delegado, y los estados tienen asignado una cantidad de votos electorales. Tú hace un rato, cuando no estábamos en cámara, me hablabas de Florida, efectivamente tiene 22 votos electorales. Nueva York tiene también una buena cantidad de votos electorales, California, y hay otros estados, Wyoming, por ejemplo, y los estados del llamado cinturón del óxido, que también donde es que anteriormente había una gran industria, que vino a menos al emigrar las fábricas hacia Asia y hacia México, para lo que se conoce aquí como maquiladora. Entonces, lo que está trabajando de nuevo Trump es ganar los estados con mayoría de votos electorales. O sea, si yo tengo 3 millones o 4 millones de votos más que tú, pero tú en el colegio electoral tienes, un ejemplo, 300 y pico contra 200 míos, tú eres aquí. Yo gano aunque tenga menos votos. Aunque tengas menos votos y yo tenga 3 millones. Como porque fue no el es caso un voto directo. Clinton. No es directo. No es un voto directo. Es un voto indirecto. Y en última instancia, pues ahí se dan cosas muy extrañas. Porque, por ejemplo, Bush Jr., aparte de que no ganó el voto electoral, estaba por ver si había ganado. Claro, se hizo una revisión. Entonces, acuérdense que la Suprema Corte mandó a parar el conteo de votos, nunca se supo en realidad, pero todo parece indicar, o sea, primero, está claro que ganó Al Gore, el voto popular, eso está claro, pero inclusive no hay seguridad de que en Florida no haya ganado Gore en ese momento, porque la Corte Suprema, al tomar la decisión de parar la votación, le dio la presidencia a Bush. Claro. O sea que es un sistema que en realidad no es como para estar ufanándose de ser el país más democrático de la Tierra. Claro. Pero sí el más intervencionista, ¿no? Ah, no, de eso no hay que poner un pie. Eso sí se puede ufanar. ¿Y qué hay de Venezuela? Tenemos 3 minutos. A ver, en 3 minutos, pues, ¿se está olvidando Venezuela? Bueno, pues de Venezuela hay una cosa muy concreta. Se acaba de publicar una carta de un grupo importante de exoficiales de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos, donde le dicen a Trump todos los errores que ha cometido con Venezuela, las barbaridades. Le dicen además que Rusia no ha hecho nada que merezca escalar un conflicto con Rusia, que sencillamente Rusia está cumpliendo los acuerdos de colaboración militar, pero de colaboración militar para la defensa de Venezuela, o sea que no constituyen ningún peligro para nadie. Las armas más avanzadas que estamos hablando aquí son los S-300 antiaéreos, y esos son totalmente defensivos, ellos se lo ponen ahí en la carta. Además le dicen, ¿quién le dijo a sus asesores que los oficiales venezolanos se iban a cuartear, que se iban se iba a romper la unidad del ejército porque lo amenazaran, porque lo atemorizaran? Dice, tal vez esos oficiales piensan que, a diferencia de sus asesores, que Chávez hizo mucho por empoderar políticamente a los pobres de Venezuela y por eso no se quiebran. Es muy interesante la carta, porque además estos son profesionales de la inteligencia, no es cualquier cosa. Son gente con altos cargos, no son gente que ocupara cargos menores. Hombres y mujeres, es un grupo importante. Y comentábamos también ahorita en el Inter que parece ser que Venezuela ya no está en el panorama de la Unión Europea, andan más preocupados por el tema del Brexit. Eso, o sea, como que Venezuela está bajando, aunque tiene su problemática, ¿no? De luz, agua, alimentación, medicinas. Pero sí, esos problemas no se van a resolver de un día para otro, están ahí, y el problema es la electricidad. Maduro hizo una explicación, hay un video donde lo expliquen desde ahí. Va a llevar tiempo solucionar que de nuevo haya un 100% de generación y blindar el sistema. Inclusive han convocado científicos, técnicos de alto nivel venezolanos, pues han hecho un tanque pensante para solucionar los problemas de la energía, de la industria eléctrica, y evitar que vuelva a ser atacada. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero convocamos a Ángel para el próximo jueves. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Jesús Cervantes y desde luego a Miguel Ángel Rivera. Vamos a pasar mañana lo que pasó allá en el estanquillo. Así es que sintonícenos en esto que es la 620, la estación que llegó para quedarse. Muchísimas gracias a Gilberto Solís, a Marcos Zapates, a U Granados, Karen Paniagua, Antonio Torres, a Marisol Hernández, a Miguel Ángel Rivera, que ya lo mencioné, y nos despedimos. Jesús, nos vemos el miércoles. Vemos. Sea feliz y, desde luego, buen provecho. Hasta mañana. Gracias. Radio 620.